Estás escuchando Ahora Dicen Que. Volvimos al segundo bloque, habíamos escuchado esa preciosa zamba. Hermosa. Hermoso tema. Sí, mucha zamba, mucha chacarera, la verdad. Sí, la verdad es que la pasamos muy bien en la peña, pero no nos recordemos porque te vuelve la resaca, me sí, da no, miedo. Sí, no, basta. No toquemos ese tema. Bueno, Sole, como... Entrevista. Sí, entrevista a los chicos de Asociación de Pensamiento Penal. Hoy nos acompaña Gastón Barreiro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches. Siempre nos van a acompañar con temas muy interesantes. Antes, casi cuando íbamos a salir al aire, estábamos hablando ahí y ya... Sí, ya estábamos en tema. ¿Qué tema, Gastón, vamos a tratar hoy? Bien, hoy me parece un tema bastante interesante y por lo menos que la sociedad nos llama, es la despenalización de la tenencia para consumo personal. Me parece que habría que aclarar algunos conceptos y fundamentalmente a qué vamos dirigidos, ¿no? Pero ante todo es qué entendemos por penalización. Me parece que es como para ahondar sobre esta materia. La penalización es cuando el Estado entiende que algún comportamiento, alguna conducta, alguna acción o omisión puede ser lesiva para la sociedad, ya sea algunos de los bienes que quiere proteger. Cuando lo ve así, impone una pena, una sanción. Generalmente es privativa de la libertad, es decir, de prisión, de reclusión y algunas veces algunas de otra naturaleza como pueden ser una multa o la inhabilitación. Cuando estamos hablando de estupefacientes y hoy en día que está en boga el tema de la despenalización e incluso cuando vemos el comentario del titular de Ceronar sobre la descriminalización, que me parece un punto importante sobre el cual vamos a hacer hincapié en esta charla, es a qué apuntamos, ¿no? Hoy en día tenemos un problema importante sobre la cantidad de causas que ingresan al sistema judicial por la tenencia de estupefacientes que termina siendo para el consumo de la persona que lo posee consigo. Sí, si nos explicas un poquito cómo es hoy el tema, digamos, cómo está legalmente hoy el lugar del consumidor. Correcto. Mira, la ley que los regula, que es la 23.737, que es la ley de estupefacientes y psicotrópicos, básicamente, que es a lo cual el Estado tiene como fundamento para la persecución de la droga y fundamentalmente lo que se llama la guerra contra el narcotráfico, hoy el último eslabón de esa cadena, que es el consumidor, también está penalizado, ¿sí? El artículo 14, inciso segundo, ¿sí? Consejo como 14, segunda, también prevé una pena privativa de libertad para aquel que tiene droga consigo. Lo considera un partícipe necesario, digamos, dentro de... Sí, autor de ese delito. O sea, lo sí. Considera un... Si vamos al punto de llegar a una sentencia de carácter condenatorio, se lo considera un delincuente. Hoy la persona que tiene estupefacientes para sí y se ha ido un proceso y ha arribado una sentencia de carácter condenatorio es también denominado un delincuente. Y es un debate, creo que importante, sobre qué es lo que sucede, qué es el proyecto de vida que quiere esa persona, sobre todo cuál es el ámbito de injerencia que el Estado puede meterse sobre las elecciones que tenga esa persona sobre su calidad de vida y lo que decida para sí. Entonces, esto es una cuestión candente, me parece importante. Sí, sí. Y metiéndonos más de lleno a la despenalización de la marihuana. Uh-huh. Hoy actualmente, ¿se sigue metiendo a chicos, a adultos presos por consumir? Mira, por portación. Sí, sí, sí. El tema de uno encontrarle entre sus pertenencias algún tipo de estupefaciente, ya sea incluso la marihuana misma, tengamos un cigarrillo conocido, paso, porrito, finito, el nombre charuto que le queramos dar, ¿sí? Hoy es una carta abierta a las agencias de seguridad, concretamente a la policía, para llevarte detenido, para llevarte preso. Y acá pone en marcha todo el sistema judicial. Habilita entonces a la detención, con esto implica al secuestro de ese material, la convocatoria de testigos que avalen ese secuestro, dar intervención al fiscal, al juez, esa persona quizás va privada de su libertad unos cuantos días, se sigue el proceso y lo más probable que incluso termine en un desvinculamiento de la causa. ¿Qué quiere decir? Con un sobreseimiento, que esa causa no se la tiene en cuenta. Y... Sí, pero en el medio, digamos, hubo todo un montón de actores que tuvieron que participar de la causa, un juez que estuvo abocado a esa causa, un fiscal, una pérdida de tiempo del sistema judicial. Sí, sí, de recursos humanos, de recursos materiales, en los cuales terminan siendo desperdiciados, ¿no? De hecho, mira, hay unas estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la Nación del año 2011, donde el 48% de los procesos abiertos tiene que ver con esto, la tenencia para consumo personal, ¿sí? La tenencia de estupefaciente, de los cuales, a partir de un fallo conocido, que me parece que no da mucho para entrarlo, que es Arriola, de la Corte Suprema de Justicia, que vuelve a otro de hace 23 años atrás, Basterrica, que era guitarrista de Charly García en La Máquina de Hacer Pájaros, sobre la tenencia de consumo para consumo personal no ser punible. ¿Qué quiere decir no ser punible? No ser castigado por el Estado. Y esto tiene que ver por varias cuestiones. Tiene que ver con el abordaje, la injerencia del Estado en sus decisiones personales, en el ámbito privado. Sin entrar mucho en lo que es el derecho, para no aburrir, pero sí por ahí clarificarlo, nos protege un artículo de la Constitución, que es el 19, que tiene que ver que las actividades privadas de los hombres, mientras no ofendan a las buenas costumbres, a la moral y demás, no perjudiquen a nadie. No perjudiquen a nadie, ¿sí? Queda exenta de la investigación, de la decisión de cualquier otra autoridad de la nación, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver un poco con el derecho a la privacidad, la autodeterminación del individuo, el proyecto de vida que quiere ser, y no porque tengamos un porrito del cual, la verdad, no genera ningún tipo de alteración al medio público, a la seguridad, a la salud, que es el bien jurídico tutelado, hablando en términos penales propiamente dicho, que den carta para seguir adelante con esto. De hecho, como decías, la cantidad de recursos que se agotan en el camino, que pueden ser utilizados hacia otros fines. Sí, más para un bien de contención de las personas que tienen algún problema de adicción, que sería mucho más interesante que el sistema judicial. Tal cual. Me parece que la respuesta del derecho penal como última alternativa acá no es productiva, no es beneficiosa ni para la persona que está siendo privada de libertad ni para la sociedad misma. Sí, y aparte, como lo que hablábamos un rato antes, el tema de la estigmatización, ¿no? Porque no es a cualquier joven al que se llevan detenido, sino es el chico que aparenta o que tiene un porte particular, la famosa portación de cara. Tal cual. Y me parece que esto tiene que ver, ¿no? No solamente la despenalización, sino cuando vamos con un término un poquito más amplio, de la descriminalización. Es decir, muchas veces se apunta hacia los grupos vulnerables, al chico de escasos recursos, el cual tenemos una aportación de rostro, entonces decimos, bueno, está vestido de determinada manera, ropa deportiva, la gorrita, y habilita para que lo paren y seguramente a ver si encuentran algo que pueda llegar a incriminar. Sí, y también esto habilita a veces a algunos casos de violencia institucional. Totalmente. Que lamentablemente todavía existen y todavía hay. Sí, es lo que decíamos, da carta franca ciertas agencias de Estado, a decir, bueno, por estas características que tengo, a ver, muchachos, manos contra la pared, a ver qué tienen adentro, saquen lo que tienen en los bolsillos, y genera una utilización de recursos mal empleados, de modo a veces casi abusivos, frente a otras situaciones que sí requieren el empleo de las agencias de seguridad. Sí, por ahí en vez de ese patrullero, en vez de estar ahí, debería estar patrullando por otro lado a ver si pasa algo importante. Tal cual. ¿Y proyectos ahora de despenalización hay? Tenemos dos proyectos, por lo menos, que están avanzados, tanto es el de Aníbal Fernández como el de Victoria Donda. Tiene el Estado parlamentario ya. Que tiene Estado parlamentario y que apuntan hacia la despenalización en líneas generales para el consumo. ¿Sí? No solamente como en Uruguay, que va siendo punta al respecto con el apoyo. Ya, por la legalización directamente. De la legalización de la marihuana. Pero en esto tiene que ver sobre el consumo e incluso de aquellos otros recursos que puedan ser, como la plantación de cannabis, de coca, que... Para consumo personal. Para consumo personal, ¿sí? Entonces, e incluso de este modo se rompe ese eslabón de la cadena entre esas bandas organizadas tendientes al narcotráfico y aquel que lo utiliza con fines recreativos. Me parece que ahí tenemos un avance importante y al cual, como sociedad, tenemos que ser abiertos y pensar qué es lo que está sucediendo y cómo podemos solucionarlo. ¿Cómo podemos solucionarlo? Es no estigmatización, no persecución del chico que decide, o chico, no tan chico, ¿no? O el adulto. Por eso mismo. Muchos adultos. Utilizar esto como medios recreativos, ¿sí? Y como todo, obviamente, como exceso, puede llegar a tener un perjuicio. Como el alcohol, y es totalmente legal. Y el alcohol, este fin de semana pudimos ver los desastres que hizo. Tal cual. Es lo que hablábamos incluso fuera de aire. Que a veces el alcohol mata más que aquel muchacho o adulto, bueno, que consume. Hay estadísticas que hablan de en los casos de violencia de género, que digamos, si uno tiene que ver qué droga hay en el medio, es el alcohol. No existen otro tipo de drogas en casos de violencia de género, en estadísticas, en números grandes, sino que hombres alcoholizados golpean a sus mujeres. Violencia de género, accidentes automovilísticos, que terminamos con víctimas fatales o con daños irreparables. Entonces, sí. Y ahí tenemos una realidad que debe estar focalizado también las agencias de Estado y no en la persecución, insisto, de una cantidad que es ínfima y que está totalmente fuera de lo que llamamos, entre comillas, luchas contra el narcotráfico. El titular del CEDRONAR dijo, legalicemos todo, creo que era la frase, pero también mencionó acerca de la regularización del alcohol y los medicamentos. Tal cual. Hay muchas drogas lícitas que generan también desastre, ¿no? O sea, incluso cuando las mezclan entre la droga lícita del Rebotril con algo de alcohol y los pibes salen a hacer desmanes. Sí. Entonces. O sea, que hay peores drogas que la marihuana, que son totalmente legales. Totalmente. E incluso muchas veces de la persona que fuma marihuana, la tenemos fuera de cualquier otro comportamiento ilícito, ¿no? O sea, él lo utiliza como con fines de recreación. De hecho, si vamos a la paradójica situación de Estados Unidos, que es la lucha total contra el narcotráfico, tenemos la DEA y demás, dos estados, concretamente el de Washington y el de Colorado, han legalizado esto no solamente con fines terapéuticos, sino también con la utilidad recreativa. Entonces, se ve esta situación y, como decíamos, como sociedad tenemos que estar abiertos y pensar, bueno, esto es una realidad y que no está afectándonos, mientras no joda a terceros, me parece que... Sí, ese es el punto, es no perjudicar al otro, no molestar al otro. Totalmente. Y entre los dos proyectos que mencionaste que tiene Estado parlamentario, ¿cuáles son las diferencias? No, básicamente ambos apuntan a esto. Después, la diferencia son pequeñas cuestiones que es sobre... la penalización de algunas conductas en particular, de algunas técnicas investigativas que, por ejemplo, en la actual ley de estupefacientes tiene el agente encubierto, el arrepentido y demás. Pero las diferencias son esas. Pero el punto en común, que es el que nos interesa y que nos reúne hoy aquí, es con sobre la despenalización, coinciden. Sí, y me parece que consume. Tal cual. Porque sí tenemos que seguir regulando aquellos otros comportamientos que sí son graves, como los que implican la tenencia para comercialización, transporte, contrabando de estupefacientes, que sí. Sí, sobre todo porque, digamos, como hablamos antes también, era esto de que los narcotraficantes que están atrás de esto no están solo atrás de las drogas, sino también están en la trata de personas y en diversos negocios turbios, y no se apunta a ellos en estas penalización. Tal cual. Como te decía, ese 48% que hablamos era de la tenencia simple. Para consumo personal. Un 14 es de la tenencia simple, es el chico que no podemos determinarlo si era para consumo o qué. Y un 34 puede estar vinculado sobre la tenencia para comercialización, de los cuales tenemos un grupo importante de lo que en la jerga llamamos perejiles o que el chiquitaje de la comercialización de pequeñas dosis y no realmente los grandes... contrabandos de estupefacientes y las agencias estas no focalizadas a eso. O sea, sí, entonces sí. Me parece que de este modo la idea es utilizar los recursos de Estado hacia esas causas complejas donde viene vinculado otros delitos también de criminalidad organizada como la trata de personas, el lavado de dineros, lamentablemente la corrupción que viene de la mano de estas dos, porque siempre algún agente de Estado favorece para que estos delitos también sigan adelante, si no sería un poquito, por lo menos más difícil que tengan el avance que hoy tienen. Por ejemplo, hay una estadística que dice que los hechos delictivos están, el 80% que se cometen están vinculados a las drogas. Mira, las estadísticas esas básicamente yo no lo vi, pero desde mi experiencia como defensor oficial en materia criminal de instrucción en capital, hay chicos que están bajo efectos estupefacientes, pero no es en ese monto, por lo menos, que se maneja. Y sabes que no solamente de este tipo de estupefacientes, sino generalmente la mezcla de drogas lícitas con alcohol, muchas veces incluso con la aspiración de pegamento, o sea, no necesariamente con de marihuana es, prácticamente no tengo registro. Soy franco, claro, en nadie, ese sentido, nadie fuma marihuana y va a robar. Generalmente es esta mezcla, ¿no? Tomé pastilla, tomé alcohol y salí a hacer de gira. Básicamente, ese es al menos la. Dos cosas que están legalizadas. Estamos hablando de alcohol y pastilla. Totalmente. Sí, o sea, que lo más grave que está vinculado al delito está legal y nadie lo cuestiona, digo. Tal cual, tal cual. Después veremos cómo se hizo de esa droga lícita que necesita ser vendida bajo receta. Entonces ahí tenemos este problema, la corrupción. Obviamente hubo un farmacéutico o algún empleado que salió a venderlo por izquierda. Entonces, también digamos la sociedad sabe cuáles son las farmacias que lo venden y nadie lo denuncia, nadie dice nada. También es el no comprometerse que existe a veces con estas cosas. Gastón, te agradecemos esta charla, muy interesante, muchos datos. Creo que es un tema muy trascendental que hoy se enfrenta a la sociedad. Esperemos que salga pronto la despenalización. Sí, tal cual. Y bueno, nada, simplemente agradecerte a vos y a todos los abogados, a la Asociación de Pensamiento Penal que se comprometieron y van a venir a tratar temas. Bueno, por favor, a ustedes por dar este espacio, por poder llegar a la sociedad también de otra manera. Y la verdad, la idea es arrojar luz a estas cuestiones que muchas veces son tratadas de modo oscuro y con ciertos intereses sectoriales. Entonces, ahí me parece que es la idea de la Asociación Penal y en lo particular de quienes hablan. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos, ¿no? Gastón Barreiro. ¿No?